Desde hace más de medio siglo han existido en el mundo de la radiodifusión internacional tres diferentes organizaciones que llevaron el nombre de Radio Asia Libre. La primera de ellas fue lanzada ya por 1951 y se mantuvo en el aire al menos por 2 años. La segunda versión de Radio Asia Libre surgió 17 años más tarde, en 1968, en esta oportunidad empleando un transmisor de onda media de 1000 kilovatios ubicado en Tailandia y retransmitida por transmisores de onda corta desde otras naciones asiáticas, operados por la Voz de América. Este servicio está aún en el aire desde el mismo emisor en Tailandia y simplemente figura registrado como una emisora retransmisora de la BOA. La tercera de las versiones es más cercana a nuestros días. Salió al aire el 29 de noviembre de 1996 desde transmisores de onda corta ubicados en diferentes estaciones retransmisoras, de las cuales, en la mayoría de los casos, se desconoce su exacta ubicación. Señoras y señores, esta semana la dedicamos a desentrañar la historia de una emisora propagandística que ha sobrevivido a la Guerra Fría y continúa aún en el aire. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. El 1 de marzo de 1950, en California, quedó conformado el Comité para Asia Libre, con el específico propósito de presentar transmisiones de radiodifusión en dirección a China. Este servicio radial intentaba asemejarse a otro que también estaba en pleno desarrollo y con un nombre similar, Radio Europa Libre. De todos modos, a diferencia de su prima europea, los programas de Radio Asia Libre no tenían naturaleza política y estaban enfocados en la agricultura y la salud. La primera versión de la nueva Radio Asia Libre fue inaugurada el 4 de septiembre de 1951, con programas que eran producidos en los estudios de la radio local, KNBC, que se encontraban en la NBC Radio City, en la esquina de las calles Taylor y O'Farrell, en pleno centro de la ciudad de San Francisco. Los programas eran transmitidos en vivo hacia las Filipinas a través de una estación transmisora de la RCA ubicada en Bolinas, al norte de San Francisco. De acuerdo a los registros de la RCA, estas transmisiones se realizaban durante 6 días de la semana en el circuito Trans-Pacific, que se identificaba como RCA-C. De acuerdo a estos mismos registros, se empleaban las frecuencias de 8.900 y 10.250 kilociclos, y estas señales eran recepcionadas en la estación receptora de la RCA, localizada en Manila, y desde allí enviadas a la planta transmisora del entonces Sistema de Transmisiones de la República en Manila, y transmitidos en vivo desde un transmisor que se identificaba como DZI. This is Radio Free Asia. The following program is in Cantonese. 以下的节目用广东话广播。 Lo interesante de esto es que el prefijo DZI en esos años fue empleado por al menos 6 diferentes emisoras con sede en Manila, 5 de las cuales no tenían nada en común entre ellas. Estas empresas privadas fueron la Bolinao Electronics, el Alto Broadcasting System, Republic Broadcasting System, Radio Free Asia, Far East Broadcasting Company y la Manila Broadcasting Company, que emplearon a través del tiempo varias frecuencias de onda corta, por ejemplo 9.550, 6.110, 11.940, 17.805 y 6.080 kilociclos. This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Kota chini ma bi dunia, loya sanda piwa jaba jiknya. En las Filipinas, el nombre de Radio Asia Libre fue ligado de una manera indefinida con el Republic Broadcasting System, que era una organización recién formada en ese momento. Sus estudios habían sido instalados en el cuarto piso del edificio Calvo, en Escolta, el barrio empresarial del Metro Manila. El Republic Broadcasting System operaba en la onda media con el prefijo DZBB y se cree que los transmisores de onda media y corta se encontraban en las afueras de la ciudad. Las señales de onda corta estuvieron activas desde Manila por unos 4 años y Radio Free Asia empleó siempre una potencia de 10 kilovatios. Regularmente empleó 2 frecuencias de onda corta, 6.110 y 11.940 kilociclos en los idiomas inglés, mandarín y cantonés, aunque posteriormente, a mediados de 1952, se agregó el dialecto Hakka. From Washington, D.C., this is Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Tini vichu azi serai. Tini vichu azi serai. Som swa kum pi ratthini Washington, nei Saharat, Amerik. Para esta misma época, una estación repetidora se instaló en la isla de Guam con 1 kilovatio de potencia, operando en los 9.490 kilociclos con el prefijo KUJ2, y nuevamente se presume que este equipo pertenecía también a la RCA. This is Radio Free Asia. The following program is in Korean. Para esta misma época, el personal de Radio Free Asia es transferido de San Francisco a Manila para así poder realizar un mejor trabajo y una mayor efectividad con los programas. Pero esto no pudo lograrse debido a 2 razones casi elementales: la baja potencia de los transmisores y el hecho de que la mayoría de la población china no escuchaba emisoras de onda corta. Todas las transmisiones realizadas desde estas 3 diferentes ubicaciones fueron escuchadas en diferentes regiones del mundo, como Norteamérica, Europa, Sur del Pacífico y América Latina. Esta primera etapa de Radio Asia Libre se inició el 4 de septiembre de 1951 y finalizó el 30 de abril de 1953. Un resurgimiento de la emisora se produciría el 12 de marzo de 1996, pero ahora ya no solo pensando en China. Surgirían también programas en mandarín, tibetano, birmano, vietnamita, coreano, laosiano, khmer y cantonés. This is the voice of Free Asia, Bangkok, Thailand. Following is our English program, broadcast every weekday from 10 to 10:30 p.m. Bangkok time on 15 to 15:30 GMT. On frequency of 1,575 kilohertz program and 100.5 meter band. The Voice of Free Asia now presents the news. A partir de su nueva salida al aire, todas sus transmisiones comenzaron a sufrir el jamming por parte de las autoridades chinas, coreanas y vietnamitas. Lo mismo habría de ocurrir con el auge de Internet, y los sitios web en estos idiomas también serían bloqueados. On frequency 1575 kHz AM or 190.5 meter band.